Un amigo, un amigo de verdad, de esos quiero hablar, de alguien que es muy leal. Su nombre Jesús, y él te quiere ayudar, nunca te va a fallar, nunca más. Si tenés ese amigo de verdad, él siempre te perdona, no llegas a fallar. Si tenés ese amigo de verdad, él siempre te perdona, si llegas a fallar, a fallar. Si buscas un amigo, un amigo de verdad, yo te quiero hablar, de alguien que es muy leal. Su nombre Jesús, y él te quiere ayudar, nunca te va a fallar, nunca más. Si tenés ese amigo de verdad, él siempre te perdona, si llegas a fallar. Si tenés ese amigo de verdad, él siempre te perdona, si llegas a fallar, a fallar. Ese amigo de verdad, él siempre te perdona, si llegas a fallar. Si tenés ese amigo de verdad, él siempre te perdona, si llegas a fallar.